labios son frescos y tu beso es nuevo. Bésame, que tu boca provoca en mi furia loca. Bésame, que quiero descubrir los secretos de amor que hay en ti. Mírame, que en tus ojos existe inocencia de niña. Mírame, tu mirada de fuego y yo siento el calor. Mírame, que tus ojos no mienten, yo quiero saber la verdad. Yo tiemblo, siénteme, que palpita mi sangre.